Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, queridos radio oyentes. Una vez más estamos en nuestro programa de En la Casa Hablamos. Y como lo prometido es deuda, Carol una vez más está con nosotros. Así que vamos a hablar ahora de la segunda parte de los virus. Ahora que tenemos a dos expertos en este tema, pues vamos a desglosar muchas respuestas a quizás inquietudes que tengamos y a entender un poquito mejor cómo funcionan estos mecanismos biológicos. Además, pues estaremos en nuestro segmento del Randotron y viendo qué curiosidades tenemos para el día de hoy. Hola, Carol. Hola, Andrés. ¿Cómo les va? Hola, Isra. Hola, Andrés. Feliz de verlos otra vez. Los extrañé la anterior semana. Gracias por todos los mensajes que me mandaron. Estuve atentos del programa, como siempre. Y bueno, el tema es súper interesante, la verdad, sobre todo con lo que está pasando ahorita actualmente, creo que ha causado mayor interés también en la población, el público en general, saber un poquito de vacunas, algo que, bueno, todos nos hemos sido vacunados, creo, al menos una vez y por algo. Entonces, es bueno que conozcamos un poquito más al respecto. Tú, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Ya te tomaste tu cafecito de la mañana? Gracias, Carol. Gracias, Isra. Un gusto tenerte de nuevo, Carol. Efectivamente, ya me voy a preparar el café. Justo de esto estaba pensando. Y bueno, también de las vacunas. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, y tengo esta imagen clarita, yo no sé qué vacuna tenía, pero el doctor me dijo que no me rasque, que no me toque, porque se me puede hinchar y se puede reventar, y que tal vez voy a tener fiebre. Y yo lo primero que pensé fue como que me voy a enfermar. Y tenía eso en la cabeza una y otra vez. Y después me dio un efecto, me dio un poco de fiebre, me dio malestar. Y jugando ahí con mis compañeros, recuerdo que alguien me golpeó en el brazo, se me hinchó, se me reventó. No se infectó, pero sí fue un proceso medio raro. Ahora que conozco un poco del tema, sé que eso más bien es un indicador que la vacuna efectivamente funcionó. El hecho de que yo haya tenido fiebre no quiere decir que me hizo mal, sino quiere decir que la vacuna está funcionando, porque está provocando una respuesta inmune, y ese es el objetivo principal en este caso de las vacunas. No sé, Ira, ¿tú qué tal eras para las vacunas? Yo siempre he sido un poco malo para las agujas, ya sea cualquier tipo, pero no sé tú cómo has tenido esta experiencia de las vacunas o de infecciones en general. Bueno, la verdad es que el tema de las vacunas o de las inyecciones, mejor dicho, siempre se me han dado. Nunca he tenido problemas con las agujas. Entonces, sí, pues cuando uno es niño, le vacunan. A veces uno no sabe ni de qué le vacunan, pero siempre estamos en contacto con este tipo de sustancias, con estos medicamentos, podría decirse. Y en realidad es muy útil para prevenir las enfermedades. Y creo que todos los que nos hemos vacunado en alguna vez tenemos marcada esa como cicatriz que nos queda en el brazo. Recuerdo de que alguna vez nos vacunamos. Y en verdad sí es muy interesante el hecho de que aquí en el Ecuador, a nivel nacional, hace, si no me equivoco, unos 15 años a 25, bueno, unos 25 años atrás, en realidad el tema de las vacunas era un tema casi que privilegiado, ¿sí? No existía una vacunación masiva como actualmente hay. Y bueno, sin embargo, todavía hoy por hoy creo que aún nos falta, ¿no?, mejorar esta situación. Pero sin embargo, en ese tiempo siempre se marginaba el tema de la vacunación y los poblados más lejanos terminaban sin ellos. Y ahí me nace una duda que quisiera que Carol o Andrés me la resuelvan, y es el hecho de que hay personas, niños generalmente de regiones muy apartadas, que nunca llegaron a vacunarse y que a lo largo de su vida fueron personas fuertes y, podríamos decirlo, sanas, que pasaron su vida sin vacunarse. Y me llama la atención, yo sé que tiene que ver con el asunto del sistema inmunológico y las defensas que crean en la niñez una persona, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos considerar que una persona puede realmente no vacunarse y porque tiene grandes defensas y otras quizás sí las necesiten? Carol, Andrés, ¿qué opinan? ¿Qué dices tú, Carol? En realidad creo que cometeríamos un error en decir, porque es muy difícil solo basándonos tal vez en apariencia o algo, asumir que una persona va a tener mejores defensas que otra. Y también porque, bueno, o sea, el sistema inmune, hay una parte genética que influye, el ambiente influye, tenemos tantas variables que creo que esa afirmación va a ser compleja. De ahí, me parece interesante lo que preguntas, porque es una de las teorías que utilizan para decir que no tenemos que usar o que no tenemos que vacunarnos, al decir de, bueno, pero es que ahorita ya no nos enfermamos. Lo que a las personas se les olvida es que para ciertas vacunas, el número de personas que siguen siendo vacunadas sigue siendo bastante amplio, lo que permite que exista una inmunidad de rebaño, algo que creo que mencionamos un poquito en ocasiones pasadas, y esto evita de cierta forma que circule cierto tipo de patógenos. Entonces, gracias, por ejemplo, a que todavía existe una amplia vacunación del polio, es que no vemos a tantos niños contagiados con polio como pasaba en épocas pasadas. Y aquí me acuerdo haber leído un paper en donde mencionaban que la memoria falla en el sentido de que uno no recuerda o tiende a idealizar el pasado y se olvidan de, en realidad, todo lo que pasó en el pasado y que cómo estamos ahorita gracias a las vacunas. Entonces, eso es algo que también sucede y no se toma en cuenta. Las generaciones, por ejemplo, de nuestros padres ya existían las vacunas y aunque algunos pudieron conocer familiares de generaciones mayores que sufrían de enfermedades como el polio, en la generación de ellos ya no. Y en la generación que seguimos siendo nosotros tampoco. Entonces, eso da una sensación generalizada de que dicha enfermedad, de que dicho virus en realidad no es tan grave o no existe o no me voy a contagiar, pero en realidad es por todo este proceso de vacunación que existió y qué es lo que hace tener esta teoría de, pero es que no me enfermo, en realidad qué es lo que hay detrás de no enfermarte, de que ese virus, gracias a otras personas que están inmunizadas, no está circulando y porque no está circulando, tú no te estás contagiando. No sé, Andrés, ¿qué opina o si quiere añadir algo a la conversación que aquí nos estaba haciendo caras mientras hablábamos? Por suerte no tenemos un programa de televisión todavía. sí, efectivamente estaba acordándome de bueno, de aquí estoy sosteniendo unas gafas verdes medias interesantes. El punto es que tengo una amiga que tiene un hijo pequeño, unos 8 años, y bueno, este niño le gusta jugar, es muy activo, pero ella no decidió no vacunarle. Y su argumento es tal cual lo que tú dices, Israel. Bueno, mi hijo está sano, ¿para qué lo voy a vacunar? ¿Para qué tal vez le voy a enfermar? Porque también existe un poco de desinformación que puede ser que te dan autismo, que te dan algunas otras cosas, que desde ya decimos que eso es una total falacia. Pero efectivamente, si es que... aparentemente, y mejor, en este caso mejor, porque yo creo que aquí estamos hablando un poco de suerte también. Si es que este niño no se enfermó, así como muchos otros niños que no han sido vacunados, es porque existe la inmunidad de rebaño. Y esto es obviamente el resultado de un programa exitoso de vacunación que ha pasado por generación tras generación. Es así nosotros cómo hemos contenido tantas enfermedades. Y tomando el ejemplo de Carol, de la polio, estábamos ya a punto de erradicarla como la viruela, que hablábamos en el programa anterior, Pero lamentablemente es por estos nuevos grupos antivacunas que en ciertas partes del mundo, especialmente en Pakistán y en Estados Unidos, que empezaban a infundir temor, que las vacunas más bien son perjudiciales, que pueden producir enfermedades. Por este tipo de cosas es que las personas dejaron de vacunarse y otra vez empezaban a haber brotes de polio y de sarampión. Pero sí, puede pasar eso. Yo creo que sí podríamos ver a una persona que aparentemente está normal, no se ha enfermado. Bueno, sana más que normal, pero es un resultado de la inmunidad de rebaño. Y con esto de la inmunidad de rebaño quisiera enfocarnos un poco en el tema del COVID, de la enfermedad que estamos atravesando hoy en día. No sé, Carol, ¿tú qué opinas acerca de la nueva vacuna que ha salido con respecto al SARS-CoV-2? Que es revolucionaria porque es la primera, bueno, estamos teniendo una serie de vacunas, no es una sola. Tenemos a marcas como la alianza Pfizer, BioNTech, luego tenemos Moderna, que utiliza la misma tecnología que estas dos. Y bueno, es a esta la que quisiera referirme porque a diferencia de anteriores vacunas, existen diferentes tipos de vacunas y a esto nos referimos a que pueden tener parte del virus atenuado, que pueden tener, digamos, proteínas exteriores del virus o que pueden tener estas nuevas. Hablamos ya un poco de su código genético. Hablamos del ARN de un virus y de hecho hablamos de un ARN sintético. O sea, ni siquiera es decir que lo hayan extraído del virus para ponerlo en la vacuna, sino que mediante la secuenciación se ha descubierto este código genético que luego se va a transcribir y va a formar lo que conocemos como la proteína espiga, que es la proteína más superior de este virus que permite el contacto con las células humanas que se unan mediante los receptores en los pulmones y, bueno, dentro de otras células también. Entonces, eso me parece revolucionario, ¿no? Es la primera vez que tenemos esta serie de vacunas. En sí no tendríamos nada que sea originario de un virus natural. Es sintético, lo cual garantiza de cierta manera una mayor seguridad, por así decirlo. Y aparte de eso, las respuestas que han conseguido en sus estudios son bastante alentadoras. Entre estas dos que mencionaba, que manejan la misma técnica, Pfizer o Moderna, las pequeñas diferencias que tenemos es a qué temperatura podemos nosotros mantener estas vacunas inactivas, reservadas hasta que se vayan a usar. En el caso de Pfizer son menos 70, menos 80 grados Celsius que necesitamos. Entonces, ahí me queda a mí la duda de, bueno, ¿nuestro país cómo hará? Porque se necesita una tecnología que ni siquiera los países súper desarrollados, por así decirlo, cuentan con una cantidad tan extensa de ultracongeladores. Y tomemos en cuenta que para estas dos vacunas se necesitan dos dosis, ¿no? Entonces va a ser una gran cantidad de vacunas para la población y que se va a necesitar y de estos ultracongeladores. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla todo. No sé, Isra, que haya escuchado de las nuevas vacunas, ¿qué opinión tiene? ¿Te vacunarías, Israel? Bueno, en realidad el tema de las vacunas es un tema que hoy por hoy está al auge de la situación. Y justamente lo que les preguntaba es porque precisamente existe mucha temática al respecto en la población. Y mientras existen grupos que, por un lado, quieren que ya salga la vacuna y porque va a vacunarse, por el otro lado existe también el temor de saber cómo va a ser, qué situaciones, si es que vamos o no, justo lo que decía Carlos, si es que vamos o no a poder mantenerlas, si es que las llegamos a adquirir. Y quizás han habido muchos mitos, muchos tipos de cosas al respecto en relación a las vacunas. Y justamente quizás las personas que nos están oyendo hoy puedan tener una visualización más amplia del tema de las vacunas y específicamente lo que respecta a la vacuna del COVID-19. Sin embargo, en lo que yo tengo entendido de las nuevas vacunas y todo, existe la de Pfizer que está al 95% de efectividad. Tenemos la vacuna de Rusia, que también ya existen personas vacunadas con esa. Y realmente habría que considerar entonces cuál sería la mejor inversión para poder adquirir las vacunas y tener esa inmunidad de rebaño que necesitamos. Porque creo que en esta ocasión, dadas las circunstancias de nuestro país y también las circunstancias del contexto mundial, vamos a tener que buscar la inmunidad de rebaño utilizando el porcentaje de población que debe vacunarse y el que no debe vacunarse. O es mi lectura de las cosas tal como están ahora. No sé ustedes si es que estén de acuerdo conmigo, pero por la situación que estamos pasando, creo que sería muy probable que eso suceda y que realmente exista una cantidad de personas que no van a acceder mismo a la vacuna. ¿Y qué consecuencias podría tener esto a futuro? ¿Sí? Obviamente las personas que vayan a poder vacunarse o que podamos tener acceso, lo que sea, al tipo de vacunas, a los diferentes tipos de vacunas que vayan a llegar al país, pues habrá que considerar este factor. Tengo entendido que es un esquema que considera primero a la población más vulnerable al virus, que debe ser vacunada. Entonces, quizás sea interesante ahondar en esta situación para que nos comenten cómo podría ser esto que les estoy comentando, que realmente vamos a llegar a tener una inmunidad de rebaño considerando únicamente el porcentaje de las personas que no se van a vacunar y las que sí se van a vacunar. ¿Y cómo es el esquema de vacunación para obtener esta inmunidad de rebaño? Carol, ¿qué nos dices al respecto? Interesante pregunta, pero compleja. Compleja en el sentido de que, por ejemplo, a nivel público todavía no se manejan porcentajes de qué población, de qué sectores, cuál es la estrategia que van a tomar. Y creo que de cierta forma, pues, todo depende también de cómo vaya a ser ya cuando tengamos aquí las vacunas. Ecuador actualmente está en trámites con 9 biofarmacéuticas, de las cuales con 4 creo que ya ha destinado dineros, es decir, ya tiene asegurado una parte de las vacunas, tiene con Pfizer, tiene con Moderna. Entonces también hay que tener en cuenta que han de manejar o manejarán una distribución específica asociada con la tecnología de cada vacuna, ¿no? Estas dos tienen 2 dosis. Hay otras que se manejan de manera diferente. Entonces, deben tener todo un control epidemiológico, un plan específico. Y igual para poder hablar de si va o no a funcionar esto en lo de la inmunidad de rebaño, pues es muy difícil decir nosotros sí o no sin tener conocimiento de estos valores. Y creo que aquí lo importante es, bueno, sí estar pendiente, siempre hacer un llamado a la acción al gobierno, sobre todo al Ministerio de Salud, pero también evitar un poquito las especulaciones, ¿no? No alarmarnos, no asustarnos. La vacuna va a llegar y tengamos en cuenta también que apenas esté, se va a demorar un poco en llegar a Latinoamérica. Y tengamos en cuenta que el hecho de que nos pongan la vacuna no quiere decir específicamente que de una vez ya nos hemos librado del virus. Entonces, así como están las jornadas de vacunación, me imagino que algo similar ha de pasar y obviamente primero prioridad serán estas comunidades o grupos prioritarios o de riesgo. Y conforme vaya transcurriendo el año, se irá ampliando esta vacunación a la población. Entonces, en ese sentido, yo creo que no especulemos mucho, sino más bien veámoslo como un proceso que se va a demorar, obviamente. Entonces, no todos van a ser vacunados a la primera, eso creo que es algo que debemos tener claro, pero eso no quiere decir que no vayamos a estar todos vacunados. Porque es un proceso, ¿no? Hasta si llegase y llegásemos a tener todas las vacunas el mismo día, es imposible que podamos vacunar el mismo día a toda la población. Hasta por movilizar y por mantener a todo el mundo seguro, porque lo que también queremos prevenir, ¿no? No por el proceso de vacunación vamos a amontonarnos todos. Entonces, eso creo, un llamado a estar tranquilos, no especulemos. Esperemos a ver cuáles son los planes que tenga el ministerio, cómo se va a distribuir. Aún todo esto, o sea, tengamos en cuenta que Pfizer sí ya dijo que tiene 95% de efectividad, ya hizo su trámite con el FDA, pero a partir de ahí también todavía falta mucho por decirse y hacerse. Entonces, no sé si Andrés tiene algo más que aumentar acá. Sí, coincido contigo, Carol, pero más allá de las políticas que se adopten, también quiero enfocarme también en la pandemia como tal, en la caracterización de la enfermedad, que como tal no la conocemos bien. Y por eso también creo que esto complica a nosotros poder decir si es que en efecto va a haber una inmunidad de rebaño o no, porque no sabemos qué va a pasar después. Y ese tal vez es una de las principales obstáculos que la vacuna tiene que resolver, que es cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Creo que han habido reportes de algunos casos de que personas les da COVID y se vuelven a reinfectar. Y esto de nuevo es como para enfatizar de que a pesar de que nosotros ya escuchemos la palabra vacuna, esto no significa que nosotros ya debamos relajarnos y empezar otra vez a aglomerarnos y a retomar la normalidad como la teníamos antes. Y de hecho, esta es una de las principales preocupaciones a nivel mundial de la comunidad científica, que al anunciar ya una vacuna, la gente tal vez podría relajarse. Y las medidas que hasta el momento han funcionado relativamente bien pueden dejar ya de establecerse y así las personas volverán a su antigua rutina, se aglomerarán tal vez. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. El hecho de que nosotros ya escuchemos la palabra vacuna no significa que ya puedo aglomerarme o no usar la mascarilla o no lavarme las manos constantemente o adoptar todas las medidas. Bueno, y como es el objetivo en sí de nuestro programa de En la Casa Hablamos y la importancia que nosotros tenemos en hablar con las cosas siempre con la verdad y fundamentados en el aspecto científico, queremos dar a conocer a la sociedad y a todos nuestros radio oyentes cuál es el trasfondo de todos estos, de estas terminologías y cosas que hemos escuchado a partir de la pandemia, pero siempre buscando la veracidad bien fundamentada de las cosas, y que para eso estamos con Andrés y con Carol. Quisiera que nos expliquen cómo funcionan las vacunas, de qué manera actúan y por qué es la importancia de que las personas que tengan la oportunidad pues se vacunen, y qué pasaría si es que no se llegasen a vacunar algunas personas en considerando nuestra población. Carol, por favor, ayúdanos a dilucidar este tipo de cosas. Claro, Isra. Bueno, aquí igual le pido ayuda a Andrés en las cosas que tal vez me puedan faltar, en los detalles. Bueno, como les expliqué antes, también dentro de las vacunas existen diferentes tipos de vacunas. Explicándolo de la manera más sencilla cómo funciona, hay una confusión a veces entre vacuna y, digamos, algún tipo de medicamento, algún tipo de tratamiento. Entonces, primero hagamos esa diferenciación. Una vacuna es antes de, es decir, se utiliza como medida de prevención. Un medicamento se utiliza como tratamiento a algo. Entonces, a veces se confunde. Existen vacunas que si se ponen en el momento de la infección, sí pueden ayudar a que se evite, o sea, no solo se evita, sino, por así decirlo, entre paréntesis, tratarla. Un ejemplo es la vacuna de la rabia, por el tiempo que le toma a la rabia en sí, a que te enfermes, mientras que la vacuna, por su composición, el organismo humano más rápido desarrolla anticuerpos y puede contrarrestar rápidamente. Pero otra vez, primero hagamos esa diferenciación. Entonces, ¿qué es una vacuna? Una vacuna, en pocas palabras, le presenta a nuestro organismo pequeñas partes o pequeñas cosas del virus o bacteria del que sea que nos queremos proteger. ¿Por qué? Nuestro sistema inmune tiene algo que se llama... tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptiva. Gracias a que tenemos esta segunda inmunidad, es que, por ejemplo, nosotros podemos usar las vacunas. ¿Qué quiere decir? Nosotros recordamos, nuestro cuerpo recuerda a lo que ha estado expuesto, desarrolla anticuerpos específicos, por eso se llama adaptiva, porque de cierta forma adapta anticuerpos que presenten ciertos receptores que les permitan identificar este tipo de patógenos invasores. Pero nuestra inmunidad innata es una inmunidad que actúa de manera inmediata. Nuestra inmunidad adaptiva le toma un tiempo. Lo que hacemos con la vacuna es disminuir este tiempo, dado que ya le presentamos a nuestro cuerpo los patógenos probables que puedan invadirnos en el futuro. Porque para desarrollar estos anticuerpos, normalmente se dice que pues, se demora 1 o 2 semanas. Y en ese tiempo, pues ya la infección se puede convertir en una infección un poco más grande y difícil de tratar. A diferencia de una persona que ya ha estado expuesta, digámoslo, mediante una vacuna, ya cuenta con los anticuerpos que la van a defender en ese momento, lo cual va a limitar la extensión de esta infección y es así como prevenimos las enfermedades que se puedan dar por la infección de diversas bacterias y virus. Dentro de esto, ya depende que nos estén mostrando o poniendo así como que en bandeja a nuestras células para que identifiquen. Pueden ser pedazos específicos del virus, de la bacteria. Hablábamos de, en el caso del COVID, la mayoría identifican esta espiga exterior, que sería como que el receptor que se utiliza o el receptor con el que se conecta en nuestro cuerpo para luego poder inyectar su código genético y seguir reproduciéndose e infectarnos, ¿no? Entonces, eso creo que sería en lo elemental en cuanto a cómo funcionan las vacunas en términos muy, muy generales. No sé si de pronto se me está escapando algo aquí que me pueda ayudar a Andrés a explicar. Creo que fue una explicación muy clara, Carol. Solo para hacer un breve resumen, que sí, en efecto, la función especial de las vacunas es trabajar en el sistema inmune adaptativo. En otras palabras, lo que hacen es inducir una memoria inmunológica. Que, bueno, en las clases de inmunología siempre se dice que una de las funciones principales del sistema inmune es tener memoria. Porque si no tenemos memoria, no tendría mucho sentido tener un sistema inmune. No tiene sentido si es que yo me enfermo de una gripe, que después de 2 semanas que me curo me vuelvo a enfermar. Entonces es esa capacidad de nuestro sistema inmune de recordar, de tener una memoria inmune, que nos permite estar protegidos de una reinfección. Y así es como trabajan las vacunas. La diferencia es que, en vez de inducir una respuesta inmune a un patógeno, a una enfermedad, yo estoy más bien simulando una infección. Y hago creer a mi sistema inmune de que está enfermo de un patógeno en particular. Y, obviamente, cuando yo ya genero una respuesta inmune, ya tengo una memoria. Así que si yo vuelvo a encontrar ese patógeno, ya tengo una protección. En el caso del COVID, más o menos lo que va a pasar es que si yo me vacuno, esa vacuna le da la información a mi sistema inmune para que reconozca a SARS-CoV-2. Entonces, si es que yo llego a encontrar al verdadero virus, al verdadero patógeno, como nos decía Carol al principio, estamos hablando aquí de un ARN sintético, es algo falso, es algo que solo le da una idea, le está diciendo a mi sistema inmune de qué se tiene que cuidar. Así que si después de yo haberme vacunado encuentro la verdadera infección, o bueno, el verdadero patógeno, no le doy tiempo a que este se multiplique. Puede ser que entre a mi cuerpo, puede ser que empiece tal vez a replicarse, pero mi sistema inmune ya está preparado para montar una respuesta efectora. Así que yo elimino la infección antes de que me dé síntomas. Es decir, no le doy tiempo al coronavirus de que se expanda y me produzca todos los síntomas que lo hace. Algo aquí que sí me gustaría hacer hincapié es que con respecto a la vacuna del coronavirus, esto todavía queda un poco, todavía falta un poco de investigación. Hay 2 posibilidades que pase con esta vacuna. No sabemos si es que nos va a proteger de la transmisión. Es decir, si es que yo, una vez vacunado, yo no le doy oportunidad a que el patógeno me colonice. No le doy oportunidad a que el virus entre a mi cuerpo. O, si más bien, simplemente alivia los síntomas. Es decir, si es que la vacuna tal vez implica que yo sí me puedo contagiar, sí puedo transmitir el virus, pero no le doy tiempo para que me dé síntomas. Eso todavía está por ver y creo que es una de las preguntas que quedan en torno a las vacunas, especialmente con el COVID. Pero, sin embargo, no podemos nosotros ignorar todas las ventajas que tienen las vacunas. Este 2020 ha sido un año inolvidable, creo que, para la ciencia. La ciencia ha hecho una hazaña. En menos de un año ha logrado caracterizar una nueva enfermedad. ha logrado secuenciar un nuevo virus, ha logrado determinar protocolos, ha logrado establecer diagnósticos que funcionan y que no funcionan, ha logrado evaluar ciertas terapias si es que en verdad tienen un impacto o no. Entonces yo creo que es un reflejo de que en sí la ciencia está preparada, obviamente tenemos un camino por delante, pero las vacunas van a funcionar y esperemos que ojalá lleguen pronto al país. Pero de nuevo, creo que mi mensaje para todos con este programa es que si nosotros ya escuchamos la palabra vacuna, no quiere decir que ya descansemos, no quiere decir que bajemos los brazos o como que pensemos que ya todo está bien. Todavía falta para llegar a esa normalidad que todos queremos. Y con eso, amigos, nos vamos al primer corte. No se despeguen, que ya regresamos con más del Randotron. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bienvenidos de regreso. Gracias por quedarse con nosotros. Ahora viene nuestra sección un poquito más relajada, por así decirlo. El Randotron. Les traemos temas muy interesantes. Tratamos que sean random, que es lo importante en nuestra sección. Andrés, como siempre, esta es su sección favorita y viene más que preparado. A veces tiene tantos temas que nos encantaría discutir con ustedes, pero bueno, siempre nos falta un poquito de tiempo. Pero eso solo quiere decir que tendremos más material para todos los programas que siguen, así que no se olviden siempre de escucharnos todos los jueves a las 9 de la mañana. Bueno, Isra, Andrés, no sé quién de los dos quiere empezar con el Randotron. Andrés, dinos, ¿qué nos traes? Gracias, Carol. Y sí, efectivamente, estaba leyendo hace unos años un libro de historia de la medicina. Y había un dato muy curioso que me llamó bastante la atención. Y resulta que históricamente ciertas enfermedades han tenido una connotación negativa, creo que eso es obvio, pero también han habido enfermedades con una connotación positiva. Por ejemplo, si nosotros hablamos del siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, la lepra o la plaga o la sífilis tenían una connotación de ser como una especie de castigo divino, indicaba que esa persona era una persona sucia o de alguna forma un poco mal comportada. Pero lo que me llamó la atención es que otras enfermedades como la tuberculosis o la gota tenían una connotación positiva. Y una persona que tenía tuberculosis, por ejemplo, se la asociaba con un genio romántico, o una persona que tenía gota se la asociaba como la insignia de la caballerosidad. Otras enfermedades actuales, por ejemplo, como el SIDA o como enfermedades de transmisión sexual, obviamente a veces se pueden asociar a castigos divinos, pero sí me llamaba bastante la atención que las enfermedades hayan tenido una connotación positiva. Yo me esperaba que tenga una connotación negativa, pero nunca me imaginé que la tuberculosis se asociara con una persona sea romántica, por ejemplo. Sí, de hecho es súper interesante. El de la tuberculosis lo había escuchado porque, sobre todo en los siglos que tú mencionas, cuando empiezan a narrar, empiezan también a crecer los escritores un poco del género de los vampiros, ¿no? Y dentro de lo que pasa aquí, cuando tratan de descubrir o de hablar de la palidez de las personas, porque ellos describían a gente muy, muy pálida, luego lo relacionan con lo que pasó con la tuberculosis, con estas personas que tenían problemas de respiración. También el ideal romántico de esta dama súper bella, blanca, pálida, pero que es débil, está asociada con lo que sufrían también de tuberculosis, que morían súper joven, tenían problemas de respiración, se agotaban muy fácil, llegaban a un punto en el que tenían que estar postradas en la cama. Y es la historia igual de muchos de los cuentos de mamás que no pasaban igual de dar a luz. Y bueno, aquí vienen los problemas también que era dar a luz en épocas antiguas, pero también en muchas situaciones eran porque ya tenían con ellas ciertas enfermedades. Entonces, sí, me parece súper interesante de la tuberculosis. Dependiendo de la región, sí tiene una connotación positiva. Claro que ellos no sabían que lo que estaban padeciendo en sí era una tuberculosis, por así decirlo. Eso ya lo supimos tiempo después al estudiar el microorganismo. Y bueno, yo les traje de noticia random, por así decirlo. La anterior semana estaba leyendo sobre, bueno, no sé si ustedes han visto la película de Martian, el marciano. ¿No, no la han visto? Bueno, tú, Isra, tal vez. Es excelente esa película, o bueno, a mi gusto, es la historia de un grupo de astronautas que van a Marte. Es ficción. Van a Marte y por cuestiones de la vida, uno de los astronautas se quedó ahí cuando los otros ya regresaban a la Tierra. Es decir, quedó abandonado a su propia suerte. Desesperado porque pues en algún momento se iba a acabar el oxígeno, se le iba a acabar la comida con la que contaba. Él desarrolló una especie de sistema en el que cultivó papas, porque tenía semillas de papa. Y lo que hizo fue, según en la película, a abonar el terreno marciano con heces, con sus propias heces y las heces de sus compañeros y todo, porque eso se reserva y se guarda en la estación que tenían ahí. Y bueno, lo que pasa en la película es que sí, él logra producir cierta cantidad de alimentos, logra construir una especie de, ¿cómo decirlo? Dentro de donde tiene este invernadero, una especie de conexión para que le brinden oxígeno y él, bueno, poder respirar ese oxígeno. Bastante ficción. Pues un grupo de investigadores quisieron probar si es que nosotros podríamos cultivar en Marte y trataron con diferentes terrenos muy parecidos que obtuvieron de Hawái, de otros sectores y luego sintéticos que ellos crearon poniendo arcillas, sales, minerales y todo esto, tratando de que se asemeje a los resultados que obtuvieron del Curiosity Rover. Y estas plantitas que probaron, una de ellas fue lechuga, creció en la tierra falsa marciana, pero que provenía de la tierra. Pero no creció en la tierra sintética que ellos generaron, que sería la que más se parezca al terreno marciano. Y bueno, o sea, en términos generales, eso dice, bueno, si ustedes van a querer cultivar afuera, esto va a estar complicado. Y eso también nos hace apreciar un poco más la tierra, porque nuestra tierra, la tierra de la tierra, no es solo, como que, por así decirlo, la suciedad que vemos, sino una composición amplia de microorganismos que son los que les dan estos nutrientes y conviven con muchas plantas en una especie de simbiosis y es lo que permiten que ellas absorban sus nutrientes y que crezcan. Entonces, no sé, ese es mi dato random. Existió un grupo de científicos que decidieron probar si podríamos cultivar vegetales en Marte y descubrieron que no. Interesante, interesante película, no la había visto. La que me vi recién fue El Padrino 2. No sé si han visto El Padrino. Sí, pero no había visto El Padrino 2. Qué buena película, por Dios. Y de hecho, no sé si es que es una Es random, una pero saga. sí, y de uno de los actores principales del Padrino 2 es Robert De Niro, que creo que sí es un actor medio conocido. Y bueno, actualmente se le está criticando a Robert De Niro que hace películas de baja calidad porque se lanzó de la comedia directamente. O sea, él era un actor tan idealizado y claro, es como un mito viviente en el cine, pero al parecer se está inclinando un poco hacia la comedia y ahora todo el mundo se está preguntando por qué pasó ese cambio. Se me vino solamente a lo que estabas hablando de películas, Carlos. Que Robert De Niro ahora ya no hace películas de acción, sino que ahora hace comedias y de baja calidad, al parecer, según la crítica. Ya es Israel, suficiente con que No es suficiente con que cambia el formato normal de su actuación, lo hace de mala calidad. Sí, no, pero sí, no sé. Pero no, nadie le quita lo ganado. Robert De Niro es excelente actor, un ícono del cine. O sea, tiene una trayectoria increíble. Es uno de los mejores actores, a mi criterio. A mí también, y, sí. Y bueno, o sea, él va a fallecer como lo que ha trabajado hasta hoy, como ese sí, ícono qué buen actor. Del cine. Así se jale las cuadras en las películas de actores, pero ya esto ya. Ya queda para la sección de bloopers. No, sí, entonces, de hecho, también bueno, una película que vi, perdón que te interrumpa, es también recomendada, por cierto, también, Carol. No sé si han visto Casino. Recuérdame. Casino es una película de Robert De Niro. Robert De Niro ya es una persona de edad. Las películas creo que cuando él estaba en sus años dorados son las más o menos de los años 90, por ahí. Otra película que me gusté que fue recién fue The Irishman. El hombre irlandés, no sé si ya se vieron. Parecía muy buena también. El casino me parece que la vi, pero no me acuerdo el guión, por eso te digo, me suena, pero no me la recuerdo bien. Bueno, si es que no se han visto, si es que no te acuerdas, te recomiendo que la veas. Muy, muy buena película y excelente actuación de Robert De Niro también. Dos premios Oscar, por cierto. Tengo una lista de películas, libros y un montón de cosas por leer, así que lo añado. Sí, cualquier película de Robert De Niro antes del 2000 creo que es muy, muy buena. Y The Irishman, que es un actual que salió el año anterior, si no estoy mal. Súper buena también. Sí, y con su trabajo demuestra que es versátil, ¿no? O sea, sí, se lanza a lo sea. Y, o sea, la verdad es que no le sienta mal ningún papel porque es un actor que se puede adaptar. Y es muy, muy bueno, habla muy bien de él en realidad. Y bueno, yo me quedé algo picado de los olores y de los sueños, entonces traje un dato random respecto a la industria de los perfumes. Y bueno, además de que ya sabemos que los sentidos están ligados a los recuerdos y que el olfato en realidad también está dentro de esto y podemos recordar cosas a través del olfato, como me pasa a veces a mí. Entonces, en todo eso, los perfumes pueden servir también para momentos felices, para producir momentos felices en una persona. Todo dependerá del recuerdo al que esté ligado también. Pero ese no era el dato random que les quería traer. ¿Ustedes sabían que uno de los genios de la industria del perfume, llamado Jean Carlos, él aseguró su nariz por $1,000,000 en sus épocas doradas y fue uno de los perfumistas más famosos y reconocidos de su época? Él aseguró su nariz por $1,000,000 y lo más curioso es que poco tiempo después de eso, en realidad perdió el olfato. Y murió sin el sentido del olfato, ¿sí? Y aún así, cuando ya le fallaba el sentido del olfato, seguía haciendo perfumería, seguía mezclando esencias, seguía haciendo lo que más le apasionaba. Y este dato me pareció curioso porque los perfumes en realidad son mezclas de aceites esenciales con un alcohol neutro, poniéndolo o sea, de la forma más sencilla, es solamente esa mezcla. Pero el arte de poder llegar al punto exacto del nivel de concentración de esencias y el estabilizante más el que da esa fragancia fuerte que es el alcohol, pues llegar a ese punto es realmente un arte. La ciencia llega hasta el punto de saber qué voy a poner químicamente para el perfume, pero ya llegar a hacer esa combinación perfecta es un arte realmente. Y me pareció muy interesante y muy curioso que haya existido un tipo que prácticamente es considerado un genio dentro de la perfumería y que sacó adelante prácticamente la industria con su trabajo, hizo que la industria fuera reconocida y, bueno, bien merecido se lo tenía que su nariz se haya asegurado por $1,000,000. Y eso me parecía muy curioso considerando la base de lo que es hacer un perfume, que no es mucho mucho que digamos, pero realmente sí tiene su parte artística y su parte científica, que en realidad tiene que conectarse muy bien para sacar los perfumes más sofisticados que podamos tener. Si lo consideramos desde el punto de vista químico, los componentes no son la gran cosa, son compuestos y componentes que no tienen una complejidad, se podría decir, pero el arte y la ciencia se combinan muy bien en esto de hacer los perfumes. Y eso me parecía muy curioso. Andrés. Me recordó a Beethoven. Creo que lo puedo tal vez comparar, ¿no? Que al final Beethoven se vuelve sordo, al igual que el ejemplo que tú contabas, que pierde el olfato. Y pensando en Beethoven, me acordé que cuando él se murió, cuando estaba en el funeral, le sacaron las mandíbulas, las inferiores, pero no sé ni para qué. Estoy de acuerdo a un libro, a una bibliografía que leí de él hace mucho tiempo atrás. Creo que ya les comenté anteriormente que a Beethoven le apodaban en el colegio el español, porque era un poco moreno para ser alemán. Pero bueno, también me acordé que le sacaron la mandíbula inferior cuando se murió. No sé por qué exactamente, pero le sacaron. Se me vino también a la mente el libro El Perfume, uno de los libros más interesantes que he leído. Muy, muy interesante. De hecho, creo que lo que más me llamó, bueno, no quiero hacer spoilers, pero es todo el escenario, lo que pasa. En fin, es de una persona que tiene el sentido súper desarrollado del olfato. Creo que una película. No sé si tú lo has leído, Carol. Sí, he leído y visto la película, y es de las pocas películas que son bastante fieles al libro, desde el inicio hasta el final. Entonces, súper recomendada, y la actuación de los que participan en ella es bastante buena para los que tal vez les dé perecita leer el libro. No he visto la peli, pero me he leído el libro, sí, pero no he visto la película. Sí, es a mí me parece interesante porque, sin hacer spoiler, porque de hecho está al inicio del libro y está al principio de la película, por eso creo que lo puedo decir. Esta idea de una persona que desarrolla ese nivel de percepción del olfato, pero que al mismo tiempo la característica de la película es que él no siente o identifica que tenga un propio olor, y se asocia a que la gente interactúa y te reconoce porque tienes un olor, porque eres tú en una esencia. Y para él, en cambio, fue todo lo contrario, y toda su lucha por este perfume y por este olor que él va desarrollando, también es como que una búsqueda de identidad y de encontrar algo y que lo puedan reconocer a él. Entonces, eso es algo que me parece también muy interesante del libro, y puesto de manera muy sutil con la idea de la esencia y del olfato. Qué denso. Sí, me acuerdo cuando lo leí. Hablando un poco de olores, se me viene a la mente igual el té verde. Y cambiándonos un poco a la ciencia, experimentalmente, y aquí quiero hacer hincapié también que estos son, lo que os voy a contar son datos experimentales, que no se recomienda que lo practiquen, por cierto, todavía. Y es que, al parecer, según los datos de estos pequeños estudios, el té verde, el consumo del té verde, puede aliviar las características del síndrome de Down. Es decir, si es que una persona ya se sabe que van a ser un niño con síndrome de Down, al hacer estudios cuando les daban té verde, antes de los 3 años, su cara no tenía los rasgos típicos de una persona con síndrome de Down. Se aliviaban estas características físicas. Y esto se debe a que, bueno, el síndrome de Down es por tener una copia extra de un cromosoma, que puede ser todo el cromosoma o una parte del cromosoma. Y si es que ya nos vamos a la parte biológica, obviamente tener una copia extra de un cromosoma implica tener mayor cantidad de proteínas. Y nosotros, en el organismo debemos tener todo bajo control, todo debe estar en un nivel adecuado, porque si tenemos mucho de algo o si tenemos poco de algo, va a tener un efecto negativo. En el caso del síndrome de Down, al tener nosotros una copia extra de este cromosoma, vamos a tener exceso de una proteína que se llama DIRC1A. Y esta tal vez es la responsable de algunas de las características físicas de las personas con síndrome de Down. Resulta que el té verde tiene otro componente que se llama EGCG, que este bloquea hasta cierto punto la proteína que está en exceso en las personas con síndrome de Down. Y tal vez sea por esto que sí se ha demostrado que 6, en este estudio que yo leí en una revista científica, 6 de cada 7 niños que tomaban el té verde antes de los 3 años no tenían los rasgos tan marcados de una persona con síndrome de Down. Obviamente, como les dije al principio, esto no quiere decir que las personas les den té verde a los niños, porque obviamente si es que no se sabe bien cómo funciona esto. Estudios en ratones, por ejemplo, indican que un exceso de SGC, la proteína que está en el, bueno, la sustancia que está en el té verde, también puede producir malformaciones en los ratones. Entonces, obviamente, se necesitan más estudios para conocer la dosis adecuada. Pero sí me parece interesante que, de todas formas, nosotros ya podamos encontrar como que al menos un alivio a los síndromes hereditarios que no tienen cura al momento. ¿Qué opinan? Quedo impactada. En realidad, para ser sincera, no me esperaba un tipo de estudio de ese tipo. Y todavía creo que mi cabeza lo está procesando porque, como nos mencionas, ¿no? Es que tenemos de más un cromosoma o parte de este cromosoma, el cromosoma 21. Pero se me hace muy complejo pensar que las características que componen una persona con síndrome de Down se limiten a un solo gen, dado que es por tener copias duplicadas de varios genes en el cromosoma número 21. Entonces, yo tampoco le podía creer hasta que lo leí. Sí. Ajá, quedo bastante sorprendida. Pero espero que puedan hacer más estudios. No sé si de pronto pueda haber un tipo de confound variable, una variable que pueda estar, además del té verde, ¿no? Que pueda ser responsable de que hayan sugerido esta tesis, ¿no? Yo quedo un poco escéptica, pero quedo atenta a tus futuros comentarios al respecto, porque es un tema bastante, bastante interesante. No sé. Hay algunos beneficios con el té verde. Recuerdo que en una charla que dio un ex compañero nuestro, de hecho, Carol Salvador, si es que nos está escuchando, le voy a hacer una referencia aquí. recuerdo que él habló del té verde que evitaba la pérdida muscular y la pérdida ósea en las personas mayores. Porque obviamente cuando nosotros avanzamos en edad, obviamente envejecemos, vamos a perder musculatura, eso es un hecho, eso es algo natural. Pero según Salvador decía que si nosotros tomamos té verde, se habían hecho estudios que, en efecto, al tomar té verde regularmente, evitaba una pérdida muscular tan drástica. Entonces yo sí he visto algunos estudios que, bueno, empezar vinculan... tomar té verde. Sí, en vez del café. Bueno, ya vamos a hablar de, tal vez del té verde sería tema para otra... Al futuro. Y para otro programa. Y bueno, amigos, lamentablemente creo que se ha pasado el tiempo volando. Es hora de decir hasta pronto, hasta la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Sí, nos vemos el siguiente jueves. No se pierdan. En la casa hablamos todos los jueves a las 9 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.